También es autor responsable de los delitos contra los deberes de la humanidad cometidos en agravio de las personas antes mencionadas. Segundo, por los ilícitos cometidos por el acusado Pedro García Arredondo, se impone la pena de 30 años de prisión por el delito de asesinato, pena que se aumenta en una tercera parte, es decir, 10 años, sumando la pena de 40 años de prisión inconmutables. Tercero, que el acusado Pedro García Arredondo es autor responsable de los delitos de asesinato cometido en contra de la vida y la integridad de Gustavo Adolfo Hernández González y Jesús Alberto España Valle. Por tal infracción a la ley penal, se le impone la pena de 25 años de prisión por cada uno de estos asesinatos. Esta sentencia llega a apagar el fuego luego de 35 años de la quema de la Embajada de España. Con estas palabras inició la jueza Janet Valdés la lectura de la sentencia contra Pedro García Arredondo, quien fue encontrado culpable de la muerte de 37 personas y condenado a 90 años de prisión, como escuchábamos anteriormente. En aquel 31 de enero de 1980, un grupo de campesinos acompañados por estudiantes llegaron a la Embajada de España para denunciar los atropellos cometidos por el ejército de Guatemala, delitos de los que eran víctimas en el departamento de Quiché. Pero a las afueras del lugar se encontraba Pedro García Arredondo, jefe de la sección de investigaciones del Comando 6 de la extinta Policía Nacional, conocido por la población como la Policía Judicial, ya que estos vestían de particular, se cubrían los rostros y se movilizaban en vehículos sin placas. Esta división policíaca es responsable, según la memoria colectiva, de la desaparición forzada, la tortura y el asesinato de decenas de estudiantes y líderes guatemaltecos. Pero según Arredondo, esta división no tenía ninguna autoridad, tal como lo declaró horas antes de escuchar su sentencia. Pedro García Arredondo no dirigió la operación. Entonces, ¿de dónde saca el Ministerio Público que yo dirigí la operación? Que yo era el único. Repito una vez más, soy inocente. Pero esta y las otras tesis presentadas por Arredondo y su defensa fueron desestimadas por el Tribunal B de Mayor Riesgo. La jueza presidenta explica por qué. El defensor indica que hubo un caso fortuito, pero de todo el contexto de prueba esto se desvanece totalmente. No se sabe ni por qué ni cuál es el argumento de él para poder decir que esto, la muerte de estas personas ocurre por un caso fortuito. También se manejó una tesis de autoinmolación, la cual se descarta totalmente porque era un grupo homogéneo, o sea, un grupo diverso. Acá habían campesinos, habían estudiantes, habían personalidades, los tres juristas que iban con un fin distinto a la embajada y personal de la embajada. Entonces, la autoinmolación se da cuando todos tienen un mismo fin y han consensuado ese propósito. También el abogado defensor indicó que la muerte de estas personas se da por asfixia, por inhalación de monóxido de carbono. Pero esta tesis de la defensa se desvirtúa totalmente, ya que de todas las víctimas se ha establecido que solo una víctima, la señora Ana María Ramírez Anay, ella presentaba la causa de muerte de asfixia por monóxido de carbono. Entonces no podemos acá decir una mentira y decir que fueron por asfixia que murieron todas estas personas, sino que estas personas mueren por la intervención del señor Pedro García Arredondo, que él dirigió y ejecutó las órdenes que les fueron dadas por sus superiores. Y esa orden que se dijo que no quede nadie vivo, se cumplió. Lo anterior es apoyado a través de miles de documentos encontrados en el Archivo Histórico de la Policía Nacional, donde se resguarda todas las acciones cometidas por el Comando 6, una estructura de mando que iniciaba por el propio presidente de la época, el general Romeo Lucas García. Para este jueves se llevará a cabo la audiencia de reparación digna, en donde los familiares de las víctimas, entre ellas Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, recibirán una gota de esperanza, tal como lo mencionó la activista al terminar la audiencia.